Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, buenas tardes, estamos aquí con su programa de jazz de los jueves, de 6 a 7, hoy por causas de fuerza mayor empezamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí con ustedes. Les vamos a presentar esta tarde un programa en el que vamos a tener temas de cuatro mujeres, de cuatro grandes cantantes mujeres del jazz. Vamos a empezar con una de las más antiguas, de las primeras cantantes de jazz, de las que se tiene memoria, de las que, primeras que grabaron jazz. Y se trata, para empezar, de Ma Rainey. Su nombre completo es Gertrude Melissa Nix Pritchett Rainey. Ella nace en Georgia en septiembre de 1882 y fue conocida como Ma Rainey. Y fue pues una gran cantante. Aparte de jazz, pues cantaba el blues clásico y es una de las primeras en hacerlo. Se acompañaba al piano y de una orquesta de jazz. Así que pues vamos a presentar nuestro primer tema de Ma Rainey, es el Jelly Bean Blues. If you ever wake up, no good man on your mind. If you ever wake up with your good man on your mind. My daddy left me this morning, that's why I'm on and fine. He'll make you laugh, he'll make you cry, he'll drive those blues away. You sit right down, you weep and moan, and then you finally say, Lord, I've been wondering where my jelly bean has gone. I can sit right here and look a thousand miles away. I just can't remember what my baby had to say. He said, pues hemos abierto el programa con Ma Rainey, que fue considerada para muchos como la madre del blues. Y decíamos que ella pues nació en Columbus, en Georgia, en 1982 y fallece el 26 de abril de 1886. Y como decías, fue como conocida como Ma Rainey, la madre del blues. Bien, vamos a poner otra canción de Ma Rainey que tenemos para ustedes. Y el tema que ahora les vamos a presentar de Ma Rainey es... ya se me pasó aquí. Compton Blues. Bien, amigos, hemos escuchado el segundo tema de Ma Rainey y pues que hablaremos un poquito más acerca de quién fue Ma Rainey. Ma Rainey, ella pues empieza a cantar de muy joven y sus primeras grabaciones fueron de Boo Willie Blues y Moonshine Blues, que fueron realizadas en 1923 y en 1929. Ella influyó, pues, como fue la primera de las mujeres que grabó, influyó en cantantes como Ethel Waters y Bill Holiday. Él también grabó música con Louis Armstrong con su Georgia Jazz Band. Hizo también giras hasta 1935, que fue el año en que finalmente se retira y muere ella a los 53 años. Ella pues comenzaba a interpretar el blues y el jazz desde que era adolescente. Y llegó a ser conocida como Ma Rainey. Después de su matrimonio, adquirió ese apodo, Ma Rainey. Que fue, pues, que lo adquirió a los 18 años, como decíamos, se casó muy joven. Y de joven realizó también varias giras a través de los Estados Unidos y con los Rabbit Monsterels. Y más adelante forman su propio grupo, ella con Rainey and Rainey, que fue el primer grupo, y Ascenters of the Blues. Inicia también su carrera como un intérprete de competición en la Columbus, Georgia, cuando tenía entonces de 12 a 14 años, demasiado joven, como decíamos, y siendo también miembro de la First African Baptist Church, que fue la primera iglesia bautista africana. Comienza sus actuaciones en musicales negros, y pues ella misma declararía posteriormente que su primera experiencia en el blues databa desde 1902, y decíamos que creó el grupo Alabama Phone Makers Company. Lo hizo con su marido Will Rainey. Entonces allí ella, pues, le toma su apellido de Ma Rainey. Para 1910 se le describía como la señora Gertrude Rainey, que era, pues, como, vamos a decirlo, como la presentación como la madre del jazz, del blues, perdón. Y siguió actuando así con los Ravel's Food Company, que inclusive después de ser adquirida por un nuevo propietario que fue F.S. Walker, fue para 1912, continuó su carrera, y fue hasta principios de 1914 que los Rainey empiezan a actuar como Rainey and Rainey. Y así, pues, continúa su carrera hasta al final de su vida, en la que, decíamos, muere muy joven, muy joven, y pues deja pues grabaciones, que no obstante que era muy buena las grabaciones de aquellos tiempos, la calidad musical, la calidad de las grabaciones no eran muy de mucha calidad como la son ahora, pero nos dejó en su voz, nos deja ver su gran estilo, que de cierta manera era un tipo de estilo un poco tristón, pero así era el estilo del blues en aquel tiempo, y sobre todo, pues, en este caso, ella que era cantante de blues también interpretó así el jazz. Vamos a presentar el último tema de Ma Rainey, la presentamos este día. Quizá más adelante, en otro programa dedicado a las grandes cantantes de jazz, presentaremos más números de Ma Rainey. Por esta vez cerramos su presentación de Ma Rainey con el tema Black Bottom. All right, boys, you didn't see the rest. Now I'm gonna show you the best. Ma Rainey's gonna show you her black bottom. We're down south in Alabama. I got a friend they call Dancing Sammy, who's crazy about all the latest dances, black bottom stomps and the new baby prances. The other night at a swell affair, soon as the boys found out that I was there, they said, come on, Ma, let's go to the cavalry. When I got there, they began to say, I wanna see that dance they call the Black Bottom. I wanna learn that dance. Wanna see that dance they call your big black bottom. They'll put you in a trance. Black bottom, I wanna Bueno, amigos, acabamos de escuchar ya los temas, los tres temas que dimos a ustedes de Ma Rainey, y ahora toca el turno a otra cantante, de las primeras cantantes de jazz, de blues, que es Mami Smith. Mami Smith nace en Cincinnati el 26 de mayo de 1883 y fallece en Nueva York el 17 de septiembre de 1946. Fue conocida como la primera dama del blues también, y fue una cantante y también bailarina, pianista y actriz norteamericana. Ella como cantante se movió entre el jazz y el blues y entró en la historia como la primera mujer afrodescendiente que grabó un disco para 1920. Bien, pues vamos a presentar la primera pieza, el primer tema de Mami Smith, y este primer tema de Mami Smith es Crazy Blues. Bien, pues amigos, ¿qué les parece? Un sonido muy antiguo, muy lejano. Podríamos hablar de 100 años de que se grabó esta pieza, Crazy Blues, de la gran cantante Mami Smith. Mami Smith empieza pues en sus primeros años viajando en un espectáculo afroafricano, hasta que ella pues hace su residencia en Nueva York para 1913 y ahí trabaja como cantante de cabaret. Y más tarde, para 1920, OK Records planea hacer un disco con una cantante que se llamaba Sophie Tucker, pero enferma. Entonces se enferma y le dan la oportunidad de cantar a Mammy Smith y les gusta su estilo, su canción, les gustó su música. Y entonces ella más tarde es invitada nuevamente a realizar más canciones. Y para el 10 de agosto de 1920, Smith graba otra canción de Blackford. Ese que es la que acabo de escuchar, que fue Crazy Blues, que para 2005, ya en este siglo, fue elegida como una pieza artística de preservación de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, esta pieza que vamos a escuchar es una pieza histórica y por lo tanto está ya, vamos a decirle, pues como un patrimonio musical de la cultura de afroamericana en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a otra pieza, pues, con esta gran cantante de nuestra Mammy Smith, y el tema que vamos a presentar ahora se llama That Thing Called Love. Bien, pues acabamos de escuchar a otra gran cantante, a Mammy Smith, y decíamos, pues, una de las primeras cantantes que grabó, de hecho, fue la primera cantante afroamericana que grabó cantando el blues. Ella también, nos presenta, acabamos de presentar, pues, un tema histórico, de los primeros que se grabaron con ella, y también hay otro tema histórico que también está considerado también de los primeros de hace 100 años, y el tema que les vamos a presentar ahora precisamente es It's Right Here For You. Mm-hmm. Bien, pues acabamos de terminar de presentar esta tarde a nuestra segunda gran diva del jazz, que es la gran cantante de Smith, que acabo de interpretar, de presentar toda su tercera melodía, ¿verdad? Y después de Mami Smith, pues vamos a presentar ahora otra de las grandes voces del jazz, más propiamente dicho, ya más centralizado en el estilo del jazz, y que es Bill Holiday. Bill Holiday nace en Filadelfia el 7 de abril de 1915 y fallece en Nueva York el 17 de julio de 1959. Fue conocida como Bill Holiday, su nombre completo era Eleonora Holiday Fagan, pero Bill Holiday fue su nombre artístico y así se manejó durante toda su carrera artística. Fue abogada también como Lady Day, es decir, fue una cantante de jazz que decíamos considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Bien, vamos a presentar el primer tema de Bill Holiday para ustedes que tenemos esta tarde, y que es nada más y nada menos que Body and Soul. Heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me wronging. I tell you I mean it, I'm all for you, body and soul. I can't believe it's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to your body and soul.

prácticamente a cantar en los clubes. Ya se empieza a presentar ya en shows, y es precisamente en uno de esos shows que en la que ella se presentaba, que fue conocida por, bueno, por invitación de un amigo de Benny Goodman. Lo invitan a ver a Bill Holiday y le gusta su estilo, y más tarde se crea un grupo pequeño de músicos de Bill Holiday, con músicos dirigidos por Benny Goodman, y lo van a tener un debut comercial de Bill Holiday con la banda de Benny Goodman el 27 de noviembre de 1933, y lo hace con su primera canción que graba ella, que es Your Mother's Son in Love, que es precisamente el tema que les vamos a presentar. Bien, amigos, acabamos de presentar, es un otro tema de Bill Holiday, y pues ya para cerrar esta presentación vamos a presentar otro tema más, pero antes vamos a hablar un poquito más de acerca de Bill Holiday. Bill Holiday, decíamos, pues empieza muy joven a cantar entre los 15 y 16 años, y también muy joven empiezan sus primeros éxitos profesionales. De la mano, vamos a decirle, a principios de la dirección y la ayuda, el apoyo de Benny Goodman. Después ella presenta con otro grupo de músicos, fue una serie de presentaciones en Harlem. Y ella comienza a cantar en numerosos clubes, decíamos, ya de una manera más formal. Y alrededor del año de 1982, el productor John Hammond la descubre en el club Moretz, donde existen algunas de las grandes disputas que hay entre los historiadores acerca de quién fue el primer en escucharla y promoverla. Unos que decían Benny Goodman, otros que John Hammond. Lo cierto es que ella finalmente emerge como una gran cantante, adquiere fama, muy joven, y de esa manera, más tarde, el famoso productor de que fue Homan, le dispone pues que para ella varias sesiones en que actúa también con Benny Goodman, y fue su primer disco, como decíamos, el que acabamos de presentar, y que ya sería después mencionada como Your Mother, Son en Law, que es una de las primeras piezas con las que ella triunfa. Tiene sus primeras grabaciones después en otro estudio, que es bajo el sello de la Columbia, en 1933, para posteriormente continuar un año en Brunswick, y para 1935 termina. A lo largo pues de estos primeros años, de estos años que integraba, ya junto con algunos de los mejores músicos de la historia del jazz, como fueron Ben Webster, Benny Goodman, Roy Eldridge y Johnny Hodges o Johnny Jones, entre todos ellos, pues también graba también con Teddy Wilson, que también se encarga de reunir a otros músicos y formar un selecto grupo de músicos con una instrumentación de tamaño reducido, pero que finalmente le dan un apoyo muy suficiente para que ella se desarrolle bien, respalde bien su estilo de canto. Bien, vamos a presentar pues, aún nos queda mucho por comentar de la larga vida que tuvo nuestra cantante Bill Holiday en el jazz, pero pues nos queda poco tiempo. Y vamos a cerrar la presentación de Bill Holiday esta tarde con otra pieza que les tenemos preparada para ellas, para ustedes, y que es Blue Moon. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Bien, pues presentamos ya los temas que tenemos para ustedes de la gran cantante Billie Holiday. Y toca el turno ahora a otra gran cantante, jazz, que es Ella Jane Fitzgerald, conocida más bien como en el ambiente artístico como Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald nace el 25 de abril de 1917 en Newport News y fallece el 15 de junio de 1996. Es de las últimas de las que acabamos de presentar, es la última, la que más longeva y quizá la que alguna que fallece más tarde, casi al final del siglo. Bien, pues Billie Holiday, pues nos vamos a hablar un poquito de su historia. Ya en otras ocasiones la presentaremos y hablaremos más de su vida. Por ahora vamos a concretarnos a presentar música de esta gran cantante, Ella Fitzgerald, que es sin duda una de las grandes voces del jazz. Y vamos a abrir, vamos a hacer su presentación con All of Me. All of me. Why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Why not take all of me? Can't you see? Bien, amigos, esto fue All of Me con la gran cantante Ella Fitzgerald, con la que estamos cerrando este programa. Y pues dado que ya no tenemos más tiempo para platicar un poco acerca de su vida, nos vamos pues a la última presentación de Ella Fitzgerald. Y les mandamos pues un saludo a todos los que nos están escuchando aquí en la Rueda Cartonera, a todos los amigos que nos escuchan desde siempre. Y los invitamos al próximo programa de esta serie de jazz de los jueves. Y vamos a continuar con cantantes de jazz femeninas. Vamos a presentar más cantantes, hay muchas cantantes, y queremos hacer justicia presentando lo más que se pueda. Por ahora cerramos el programa con Ella Fitzgerald y su segundo tema, el tema con el que despedimos este programa, y el tema es I Got Rhythm. Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? All the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my man. Who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man. Who could ask for anything more? Starlight, I got sweet dreams.